otra mujer querida. Piensa también en mí, no seas ingrata. Que lo que sea querido no se olvida. Y no puede olvidarte mi pobre alma. Cuando llena de placer en otros brazos y suspires rendida de pasión, recuerda que por ti yo estoy penando y que tengo destrozado el corazón. Mujer, tú me abandonas, prescindiendo de mí, no te maldigo. Que mi Dios te acompañe por doquiera, en vez de maldecirte, te bendigo. Yo no te haré ningún reproche, proseguiré muy triste en mi camino, vagando por tu amor en frías noches.